Sección 29 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 6. Natalia, que lo había observado todo, arregló las cosas de manera que la señorita Schoss, Dimmler y ella fueran en el mismo trineo, mientras que Nicolás, Sonia y las dos camareras montaban en otro. Nicolás ya no pensaba en hacer correr a los caballos. Sus ojos se fijaban involuntariamente en Sonia, tratando de descubrir, bajo aquel bigote negro y aquellas cejas arqueadas, su Sonia de otros tiempos, su Sonia de la que ya nadie ni nada podría separarle. La mágica y cambiante luz de la luna, el recuerdo del beso dado sobre aquellos labios queridos, el aspecto de la tierra que huía bajo los pies de sus caballos, aquel cielo oscuro sembrado de clavos de brillantes que se extendía sobre sus cabezas, aquel aire de hielo que llenaba sus pulmones de una fuerza extraordinaria y desconocida, todo le hacía creer que había penetrado en el país de los mágicos sueños. «Sonia, ¿tienes frío?» «Yo no. ¿Y tú?» le contestó la joven. Nicolás detuvo su troika en mitad del camino y, confiando las riendas a su cochero, corría al trineo de Natalia. «Escucha», la dijo en voz baja y en francés, «me he decidido a confesar mi amor a Sonia». «¿Te has declarado por fin?» exclamó Natalia, radiante de alegría. «Ah, Natalia, qué cara tan extraña te hace este bigote. ¿Estás contenta?» «¿Cómo contenta? Lo que estoy es encantada, loca. Yo no te decía nada, ¿sabes? Pero estaba muy disgustada contigo. Tiene un corazón de oro. Yo a menudo soy mala. Por eso a veces tengo escrúpulo de ser tan feliz yo sola, cuando ella siempre es tan buena. Vete, vete a su lado». «No, espera un poco. Dios mío, qué rara estás así», repitió, examinándola curiosamente y descubriendo también en sus facciones una expresión inusitada, una bondadosa ternura que llamó su atención. «Dime, Natalia, ¿no hay algo de magia en todo esto? ¿Eh?» «No, no. Has hecho muy bien. Vete». «Si yo hubiese visto antes a Natalia como la veo en este momento», se decía Nicolás, «la hubiera pedido consejo. La hubiese obedecido a cuanto me ordenara. Y todo habría ido perfectamente». «¿De modo que estás contenta? ¿He hecho bien?» «Sí, mil veces sí. El otro día me incomodé con mamá por tu causa. Mamá sostenía que Sonia te buscaba. Y yo no permitiría a nadie. No ya el decir, ni aun el pensar mal de ella. Porque es la bondad y la rectitud en persona». «Bueno, me alegro mucho». Y Nicolás, saltando a tierra, en dos saltos, volvió a su trineo, en donde el mismo cherquese de antes le recibió sonriendo bajo su capuchón de Marta Cibelina. Y aquel cherquese era Sonia, y esta, sin duda alguna, iba a ser su adorada esposa. Las dos jóvenes entraron a su vuelta en la habitación de la condesa para darle cuenta de su excursión, y se retiraron enseguida a su cuarto. Sin quitarse los bigotes, se desnudaron y charlaron largo rato, no cansándose de discurrir sobre su mutua felicidad, sus sueños del porvenir y la amistad que uniría a sus maridos. «¿Pero cuándo sucederá esto? Temo mucho que nunca», dijo Natalia, acercándose a la mesa en donde estaban colocados dos espejos. «Pues bien, siéntate, Natalia, y mira en el espejo. Quizás le veas». La joven se sentó después de haber encendido dos bujías que colocó a cada lado. «En efecto, ve un par de bigotes», dijo riendo. «No se debe reír, señorita», dijo Douniacha. Natalia volvió a fijar, sin pestañear, los ojos en el espejo. Callóse y con toda gravedad esperó largo rato, preguntándose qué es lo que iba a ver. ¿Sería un féretro? ¿O el príncipe Andrés lo que aparecería en aquel cristal confuso? Pues sus ojos, cansados ya, apenas distinguían en él la luz vacilante de las bujías. Sin embargo, a pesar de toda su buena voluntad, nada veía. Ninguna sombra dibujaba allí, ni la imagen de un féretro, ni la de una forma humana. Y despechada, se levantó. ¿Por qué los demás ven y yo no? ¡Nunca veo nada! Ponte en mi lugar, Sonia. Es preciso, por ti y por mí también. Porque, si vieras, tengo un miedo tan grande. Sonia se sentó, fijando a su vez los ojos en el espejo. Sonia Alexandrovna de seguro verá, dijo Dounyacha en voz baja. Pero vos siempre estáis riendo. Sonia oyó esta reflexión y la respuesta murmurada por Natalia. Sí, verá de seguro. El año pasado vio. Tres silencios transcurrieron en el más profundo silencio. —¡De seguro verá! —repetía Natalia temblando. Sonia hizo un movimiento hacia atrás. Se cubrió el rostro con una mano y exclamó. —¡Natalia! ¿Has visto? ¿Qué has visto? Y la joven se precipitó para sostener el espejo. Sonia no había visto nada. Sus ojos empezaban a turbarse y ya se iba a levantar cuando el «de seguro» de Natalia la detuvo. No quería desilusionarla, pero es muy fatigoso el permanecer inmóvil de aquel modo. Lo cierto es que nunca pudo explicarse por qué había gritado y se había ocultado el rostro en las manos. —¿Le has visto? —preguntó de nuevo Natalia. —Sí, le he visto —repuso Sonia, no sabiendo a quién debía referirse ese «le». ¿Sí a Nicolás o al príncipe Andrés? ¿Por qué no contarles cualquier cosa con tal de que se tranquilice? Muchas otras lo han visto y nadie podrá desmentirme. Pues sí, le he visto, repuso la joven. ¿Cómo le has visto? ¿Acostado o de pie? Al principio no había nada en el espejo y luego le vi acostado. ¿Andrés acostado? ¿Luego está enfermo? Y Natalia fijó en Sonia una mirada asustada. —No, por cierto. Al contrario, parecía muy contento —repuso Sonia, acabando por creer sus propias invenciones. —¿Y después, Sonia? ¿Y después? —Luego he visto algo vago e indeciso encarnado. Y luego azul. —¿Cuándo volverá, Sonia? ¿Cuándo le veré de nuevo? ¡Dios mío, tengo miedo por él! ¡Por mí! ¡Tengo miedo de todo! Y sin contestar a los consuelos que le prodigaba Sonia, Natalia se acostó. Y mucho tiempo después de haber apagado la luz, aún permanecía inmóvil y pensativa, con los ojos fijos en los rayos de la luna que penetraban a través de los helados cristales de las ventanas. Fin de la sección 29.